mover un pie. Bueno, y seguimos con alegría y con ahora con el placer del deporte con nuestra amiga Silvia. Bueno, bueno, aquí vamos a ver qué nos trae Silvia para... qué consejos nos trae y qué cosas nos aporta para poder hacer deporte. El placer del deporte. Oscar, Lola, Lola, Oscar, compañeros, pues bueno, los oyentes, por supuesto. En los dos últimos programas he traído entrevistas relacionadas, por supuesto, con el deporte adaptado. Y hoy, pues voy a volver a traer, como en los anteriores, noticias, lo que es puras y duras noticias. Que como siempre, pues espero que interesen y que muevan a la gente a practicar deporte, cualquier deporte, pero que se muevan, lo practiquen. Porque entre otras cosas, el hacer deporte es salud. Entonces, bueno, pues es bueno que la gente haga deporte. Y yo desde aquí, desde mi humilde posición, pues intento pues animar un poquito y bueno, pues aportar lo que puedo para que lo hagan. Y voy a empezar por contaros que en la Universidad Camino José Cela, situada en la urbanización Villafranca del Castillo, cerca de Las Rozas, más concretamente está en la calle Castillo de Alarcón, número 49, en Villanueva de la Cañada, a través de Cátedra Integra 3 Grupo Educativo, ha diseñado el curso de especialista en deporte y actividad física adaptada para personas con discapacidad, que está avalado por el Comité Paralímpico Español. Los objetivos del curso son formar en planificación, evaluación de programas de deporte adaptado, identificar las principales discapacidades, orientar a las personas con discapacidad hacia la práctica de un deporte, aplicar recursos materiales y humanos que fomenten la participación de las personas con discapacidad en actividades físico-deportivas, conocer el deporte de alto rendimiento para personas con discapacidad y organizar a los deportistas con discapacidad interpretando las principales clasificaciones funcionales de deporte adaptado y sus características, entre otros. Se trata de un curso, aquí está la parte un poquito, es semiprofesional, entonces tiene un coste, que es de unos 1.400 euros. Luego, bueno, pues todo es un poco buscarse la vida, buscar becas y tal, y bueno, pues a lo mejor eso se rebajaría ese coste. La programación de las clases presencial es de 6 fines de semana, repartido en 5 meses desde febrero. Y bueno, si queréis más información podéis consultar el apartado de posgrados de la web www.ucjc.edu. Me parece que es un curso bastante interesante ya que nos acerca más al deporte de una forma más profesional y nos da la oportunidad de tener mayores conocimientos, porque hay muchas veces que realizamos un deporte y no sabemos, queremos realizar un deporte pero no sabemos cuál. Entonces con este curso pues tenemos los conocimientos suficientes para saber qué deporte estamos más cualificados para realizar un deporte u otro. También dentro del deporte que elijamos, qué clasificaciones hay, qué puntuaciones. Entonces me parece un curso interesante. Y bueno, pues ya digo, dirigiros a la web y bueno, pues es una orientación más en relación a los deportes adaptados. Has comentado que es un posgrado. Sí. ¿Hay que tener una carrera previa? INEF o algo de educación física relacionado con el deporte. Está dirigido más a gente con esa carrera, pero para las personas con discapacidad no es necesario, porque este curso de posgrado es para personas con discapacidad. Entonces no hace falta tener esos requisitos. Ah, vale. Entonces lo puede hacer cualquiera. Es un poco costoso, ¿no? Sí, son 1.500 euros, pero ya digo que pues poniéndose a lo mejor en contacto por la página web y tal, pues te pueden orientar si te puedes dirigir para una beca, a lo mejor por Fundación 11. Yo ya esto estoy hablando un poco así por decir. ¿Nos podías repetir la dirección por si alguien está interesado en ello? La web donde realizan. Sí, donde se realiza el curso es en la Universidad Camilo José Cela, que es en la urbanización Villafranca del Castillo, que está cerca de Las Rozas, en la calle Castillo de Alarcón número 49, en Villanueva de la Cañada, en Madrid. Y la web es www.ucjc.edu. Esa es. Muy bien. Oye, Lola, no te quejes de 1.400 euros, que eso no es nada. La carrera de controlador aéreo, el curso de controlador aéreo cuesta 45.000 euros. Sí, señor, pero luego pues tienen unos sueldos millonarios. Bueno, yo creo que ahora ya no están. Ahora, para ser millonarios hay que tener 166 millones de las antiguas personas. Efectivamente. Pero ¿sabes lo que pasa? Lo que están haciendo con estos cursos, cobrando 45.000 euros, están haciendo que el que se presente a hacer estos cursos va a ser mucho más vocacional. Sí, que no los becados que había antes. Eso es. Que lo que querían era llevárselo muerto. Como calentito, dicen por ahí. Y para la fe. Y para terminar, bueno, pues os comento mi segunda noticia, que es que el Gabinete Técnico de la Comisión Nacional de Baloncesto ha decidido ya a los deportistas convocados para participar en la próxima concentración de las selecciones absolutas, de cara a la preparación del próximo Campeonato de Europa, que es muy importante, ya que es clasificatorio para los Juegos Paralímpicos en Londres 2012. Esta concentración se va a realizar en Getafe y se van a concentrar tanto los deportistas masculinos como los deportistas femeninos. Y durante el resto de la temporada se hará un seguimiento de estos deportistas para confeccionar de forma definitiva las selecciones, con el objetivo de alcanzar la clasificación de España para los próximos Juegos Paralímpicos en Londres 2012. Por tanto, desde aquí todo nuestro apoyo a estos deportistas. ¿Está seleccionado nuestro compañero Carlos Aguado? No. ¡Qué pena! No lo está. ¡Qué lástima! Él que es un gran jugador de baloncesto, pero bueno, otra vez será. Pues sí. Así que hasta aquí mi sección, compañeros. Lola, Oscar, Lola y bueno, el resto de compañeros. Muchas gracias, Silvia. Esto ha sido todo y ya sabéis también que si queréis más información os podéis dirigir a la web de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física. Y como siempre recuerdo, podéis mandar vuestras sugerencias, opiniones, críticas, todo para que mejoren, si es de mejorar mi sección. Hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias. Sí, un besito.